RCR presenta Econométrica. Son las 10 de la noche y Pilar, una señora de 60 años, madre de 4 y abuela de 7, llega a la cola que se arma frente a un supermercado del este de Caracas. La jornada será larga, como siempre. Le tocará discutir con los llamados bachaqueros, luchará contra el sueño, y todo esto sin la seguridad de que conseguirá algún producto regulado. Otra noche más con tristeza y con odiada resignación. Y llegó el momento de hablar un poco sobre economía y finanzas. Soy Henkel García y acabas de entrar al espacio de Econométrica. ¿Por qué las colas tan largas? ¿Cuáles son las causas de la escasez y el desabastecimiento? Estas son algunas de tantas preguntas que se hacen los venezolanos, tratando de entender y afrontar una de las peores crisis económicas que hemos sufrido en el país. Para el gobierno, lo que vivimos es una guerra llevada adelante por un ataque coordinado entre empresarios y la oposición política. También hace ver que el problema es simplemente distribución de productos básicos. Pero quizás el problema sea mucho más grave. Les pregunto, ¿creen ustedes que Venezuela realmente produce riqueza? ¿Generamos riqueza o simplemente la repartimos de manera ineficiente? Pregúntense, ¿el boom de consumo fue gracias a nuestro esfuerzo o porque algo que está en nuestro subsuelo de repente subió de precio? Muchos venezolanos vivieron bien, sobre todo durante el periodo comprendido entre 2004 y 2012, pero de pronto todo se vino abajo. Amigos, los productos que vinieron de afuera y que se compraron con dólares del petróleo y endeudamiento nos hicieron creer que producíamos riqueza, y está claro que nunca fue así. Les tengo más preguntas. ¿Tenemos las condiciones necesarias para que un empresario se anime a producir? ¿Cuáles han sido los beneficios de los controles de precios, de cambio o de la planificación central? ¿Eso ha funcionado en alguna parte? John Cochrane, economista, tiene una gran frase con elementos que seguro mejorarían la calidad de vida de la señora Pilar. Los secretos de la prosperidad son simples y hasta anticuados. Derecho a la propiedad, el imperio de la ley, un gobierno honesto y libertades económicas y políticas. Ahí se las dejo. Esto fue todo por hoy, soy Henkel García y pueden contactarme a través de mi cuenta de Twitter @HenkelGarcia o a través de la cuenta de Econométrica @Econométrica. Eso sí, recuerden, las experiencias dan mucho más felicidad que las cosas. Cuídense. RCR presentó Econométrica.